pensamientos constantes, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Mis noches sin ti agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Dime qué cosas me hiciste que no te puedo olvidar. A Dios que vuelvas. Si vieras yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti. Donde quiera que te encuentres, es...